Siempre pienso, ¿no?, en esto de vernos a nosotros mismos. Y me da la sensación, yo no sé si pasa en otros países, pero que todo el tiempo estamos mirándonos para adentro. No nos fijamos en lo que pasa a nuestro alrededor. Y cuando miramos qué es lo que sucede, todo sucede lejos, como si fuese en otro planeta. Los problemas que tenemos parece que son los únicos del mundo, de la historia, de la vida, para todos. Y esto me parece que no es así. Siempre estamos mirándonos el ombligo. Charlaba el otro día con Raúl Sivecki, que está en Montevideo, allí en Uruguay. Y yo le decía, Raúl, ¿ustedes también se miran a sí mismos todo el tiempo sin pensar en los demás? O te hago la otra pregunta, que vendría a ser la siguiente. ¿Cómo nos ven en Uruguay a nosotros los argentinos? Entonces, ¿qué hago? Una vez charlado con Raúl Sivecki, me voy a Brasil un rato y voy a hablar con el Beto Almeida y le voy a hacer la misma pregunta. En Brasil, ¿se miran todos hacia adentro y nadie se preocupa demasiado por lo que pasa afuera? Y la otra, ¿cómo nos ven a los argentinos? Beto Almeida, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy, con mucho gusto, Kiki, te saludo a todos los oyentes. Bueno, el país es tan grande que no logramos alcanzar la visión de todos. Ah, ok. Todavía sí, sí, sí. Yo no conozco todo el Brasil, por ejemplo. Ajá. No conozco. Uh-huh. Grandes provincias, nunca pudo ir. Sí. No sé cómo pienso, qué comen, qué música tienen. Claro. Por ejemplo, Roraima es hemisferio norte. Ajá. Entonces, de allá de Roraima nos ven acá nosotros en Brasilia como figuras extrañas, extrañísimas. Claro. Y para afuera sí. Todavía hay una política de Lula interesante que es buscar en el plan internacional poner Brasil como un jugador interesante, así en la mayor parte de las veces de manera correcta, sí, con justicia, sí. Un mensaje bueno. Pero vos, espérate que te hago una interrupción, porque me llama mucho la atención, porque nos cuesta a nosotros comprender esto que estás diciendo, ¿no? Un país tan grande. Nosotros tenemos un país grande, pero centralizado todo en Buenos Aires. No es un país federal. Todo el mundo consume en este país los medios de la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, todo parece que pasa en un solo sitio. A pesar de que tenemos zonas que, como vos decís, tienen culturas diferentes. Pero no alcanzo a comprender cómo es en Brasil la cosa. Vos me decís que no lo conocés todo y también que existen culturas diferentes, hasta idiomas diferentes dentro del mismo país. Más de 300 idiomas diferentes. Sí. Y hay todavía brasileños que no logramos contactar. Hay tribus que no conocimos hasta hoy. Claro, claro. Hay regiones de la floresta amazónica que nunca pusimos el pie. Ah, mira. Y también amazónidas, personas que viven allá, sí, que la primera vez que vieron un médico de carne y hueso, fueron médicos cubanos. Entonces pensaban que todos los médicos hablaban distinto. Claro. Buenísimo. Entendía, pues, ¿por qué los médicos son tan sí. diferentes? Así es un capricho, ¿qué claro. sería? Con lo cual, a ver, ¿se dificulta la existencia de medios hegemónicos? Como acá, tenemos los famosos medios hegemónicos, que son 3, 4, que manejan toda la información y hacen que todo el mundo consuma esas informaciones. ¿Allá también está la red, el Globo, y hacen exactamente esto? También acá no llegan todas las vacunas donde tienen que llegar, pero llega el sinal de la TV Globo, peligrosamente. Claro. Desinformando, sí. Llevando una mirada que no es, digamos, de generosidad, de integración. Porque acá necesitan una reeducación de los sentidos, del sentir de la vida. Pero la TV Globo es una especie de escuela de crimen a cielo abierto. Sí. Porque enseña cómo matar, porque se mata, vamos a hacer más. Uh-huh. Y todo día hay, por ejemplo, es una vitrine de armas. Claro. armas, Sí, ¿no? Todos sí. los días pasan películas con armas bonitas, modernas, Sí, sí. fatales. Claro. Oh, eso. Sí. Pero ¿cuántas culturas nos conocimos? Ah. ¿Cuántos lenguajes? ¿Cuánto? Tú sabes que una vez el presidente Chávez logró contactar una tribu en la Amazonia Sí. venezolana Ajá. que no tenía escrita, no tenía la escritura. Eso Entonces es. se hizo un trabajo y Sí. los propios indígenas, así llamados, Ajá. proyectaron que querían desarrollar un tipo de escritura. Sí. Y de ahí resolvieron desarrollar algo que como si fuera un idioma escrito. Sí. Y querían publicar un libro para leerlo. Ajá. Y ellos mismos eligieron 100 años de soledad. Qué bueno. Publicado Sí. en ese idioma, que Sí, yo no sé sí. ni hablar el Qué nombre, qué complicado. maravilla, qué maravilla. Esto que Son me cosas por descubrir. contás, esta diversidad, esta falta todavía de descubrimientos de tribus y de gente que vive totalmente aislada, esto hace que no mire para afuera Brasil, esto hace que Brasil tenga demasiadas cosas dentro de su mismo país como para estar todo el tiempo mirando hacia adentro. Mire, sí, a veces no. Yo Ah, te doy un ejemplo práctico, ¿no? sí. El Brasil es un gran productor de alimentos Ajá. para afuera. Ah, mira, claro. Y hay hambre adentro. Sí. Pero importamos fertilizantes, urea, fosfato, potasio, de todo tipo. Sí. De lejos, cuando hay Bolivia aquí al lado que tiene fosfato, potasio. Claro. Entonces, era mejor hacer un ferrocarril Sí. que usara, Ajá. usara incluso los Andes para llegar del Océano Atlántico al Pacífico. ¿Por qué no lo hay? No lo hay Se podría al menos con una porque nave espacial. hay negocios con otros países, entonces. Sí, a veces el comercio, como fue en la época de Alejandro el Grande de Macedonia, Sí. él decía que los que querían acompañarlo en su marcha, Sí. ¿no? Tenían que dejar la joya porque no podían cargar tanto peso. Claro. Entonces, que estaba en busca del saber y los que querían volver, que volvieran, porque ellos querían llevar libros, fundar biblioteca, Sí. cazar gente. Hombres y mujeres de diferentes pueblos. Era una descubierta que Eso es. hacía Sí. Alejandro el Grande. Sí. Hoy, mire que cuántas cosas podemos hacerlo, ¿no? Que se puede prácticamente suavizar la vida, no tener tanto Sí. sufrimiento, pero hay evidentemente las barreras que impiden, que son las mismas que impiden que la televisión tenga un mínimo de vida inteligente. Claro. Un mínimo, ese me gustó, un mínimo de vida inteligente. Bueno, ahora paso a la otra parte de mi curiosidad. ¿Cómo ven a la Argentina? Específicamente se lo estoy preguntando a un periodista y no a una persona del común de la gente, porque el periodista suele tener otro tipo de mirada, quizá un poco más profunda. A lo mejor la otra persona me puede contestar algo sobre el tango, viste, sobre alguna cuestión que haya trascendido, pero periodísticamente, ¿cómo ves a la Argentina vos? Bueno, los brasileños son muy mal informados sobre Argentina Ajá. y creemos que Argentina también es bastante mal informada sobre Brasil. Sí. Pero yo Sí. diría Sí. que si logramos hacer una parcería tanguera, Ah. como fue la del compositor mayor aquí de nosotros, Alfredo Lepenha, el gran parcero de Gardel. Eso es, Lepera, Era sí. brasileño. Sí. Y yo pensando en la letra de Por una cabeza o una Ajá. cosa así, Ajá. me imagino cuánto la melodía podría encaminarnos los dos pueblos para un entendimiento fraterno. Ahí Pero está. no lo es así. Existen esas interrupciones del flujo de la alma vital de la Eso. humanidad, que el amor humano que está prohibido. Está Claro. prohibido amar, está prohibido querernos entre pueblos, hay una insurgencia contra el amor contra la ternura, ¿no? Sí. ¿Por qué las políticas exteriores de los países no vienen cargadas primero de ternura? Claro. Porque la solidaridad es la ternura entre los pueblos. Eso decía un viejo sandinista, Tomás Borges, escritor y poeta también, que Quizá ha muerto, ¿no? Quizá también, Beto, nos mantengan en la pobreza, porque la pobreza impide la ternura, porque estás preocupado por comer, porque estás preocupado por crecer. Entonces, mientras te mantenga pobre, no vas a tener ternura, ni se te va a ocurrir la ternura, porque tenés otros sistemas que hagan de alguna manera que superes esa cuestión de pobreza. ¿Será así realmente? Sí. Es absolutamente verdadero eso, porque cuando preguntaban a Brizola, porque él soñaba en construir bibliotecas Sí. incluso dentro del Sambódromo, y lo construyó. Claro. El Sambódromo es una gran escuela. Sí. Bibliotecas. Y le preguntaban, pero gobernador, ¿de dónde va a sacar los recursos? Y él Ajá. decía, de la cabeza. De la inteligencia. Hay que inventar, claro. Porque el subdesarrollo está en la cabeza. Sí, también. Es un impedimento que fue introyectado para que nuestros sueños de liberación sean muy cortos, Claro, muy claro. pequeños, muy chiquitos. Claro. ¿No? Hay que volar alto, alto. Volar, la gran canción debe ponernos para inspirar el sueño del pensamiento amplio, ¿no? Claro. Para esa inclusión que mal comenzó, mal comenzó. Sí. ¿Cuántos ríos podemos hacer? Por ejemplo, decía, el río Madeira tiene más de 2.000 kilómetros de frontera entre Brasil y Bolivia. Ajá. Y no había puentes. Claro, claro. No había puentes. Sí, ¿Por sí, qué no sí. había? Es sintomático eso, absolutamente sintomático. Es parte, Sí, digamos, no es una no existencia, es parte de un plan que no existan. Es un plan. Sí. Es un sabotaje Claro, histórico. claro. Sí, Histórico. a veces me imagino, y esto es un sueño que no es que yo lo haya tenido, pero si el Mercosur, por ejemplo, fuese algo absolutamente sólido, e inclusive hasta con corrientes de ternura y de amor entre los pueblos, esto sería invencible, Beto. Yo fui en Lapa hace poco tiempo. Y había ahí una tanguería, Sí. una escuela de tango, Sí. de tango, en Sí. Lapa, en Río de Janeiro, en el corazón de la Sí. bohemia de. Sí, sí, Bueno, sí. ¿qué se va a encontrar eso acá, ¿no? En el Claro. templo del samba, una tanguería. Claro, Mire claro. cuántas posibilidades de soñar tenemos desde que Alfredo Lepeña y Gardel compusieron tantas canciones, tantos tangos, ¿no? ¿Y por Sí. qué tenía que ser un brasileño para escribir Ah, la letra? claro. ¿No? Interesante, pues Interesante. Alfredo Lepeña, por lo que sabemos, nació en Santos, litoral paulista, Ajá. que es una región de un puerto gigantesco, el mayor puerto de América Latina, pero con muchas mafias, ¿no? Pero de ahí nació esta inspiración de comunicación con Argentina que no es conocida, ¿eh? Porque acá no se sabe que Alfredo Lepeña es brasileño. Claro, Acá no se sabe. claro, claro. Bueno, acá más o menos se sabe, ¿eh? Los que saben son los que estudian tango, etcétera, pero si no, es de Gardel y Lepera y punto, y nadie dice, del brasileño Lepera, nadie dice eso, porque acá tampoco se conoce. Sí. Bueno, ya está. Pero digo, cuando empezamos esta charla, vos me dijiste que estás esperanzado y yo te dije que yo no. A ver, contagiame un poco de esperanza. Con respecto a esto de la unión de los pueblos, yo lo veo tan lejano y tan imposible, porque nos pasan por encima la pata colonial, están controlando todo, inclusive que no haya puentes, no solo en el sentido físico del puente, ¿no? Sino también en el sentido poético del puente. Sí, el sentido poético es más vital, ¿no? Yo estoy esperanzado porque cuando veo que Lula, que es un punto fuera de la curva Sí. en la vida política Sí. y cultural brasileña, Cuando él escapa de la pena de muerte en Nordeste, porque lo normal en su época era que todos murieran de hambre. Sí. Y Lula logró en 13 días llegar de camión en São Paulo, de Sí. Pernambuco a São Paulo, 13 Ah. días. Por eso el nombre, el número 13 Sí, del PT. claro. Y él no murió, pero muchos que estaban en el mismo camión, que venían 40 personas, Sí. muchos murieron, los niños murieron de hambre. Tuvieron que enterrar en la carretera. Claro. Ahí. Cosas así. Y Lula hoy tiene un discurso, no sé cuánto tiempo lo permitirán decirlo, pronunciarlo, Sí. que es contra la desigualdad, a favor de la cooperación, ¿no? Ya había fundado una universidad de la integración Brasil y Luso-Portuguesa, Sí. universidad pública y gratuita para estudiantes africanos acá en Brasil, se formar, y la UNILA, que es una universidad latinoamericana Sí. en Foz do Iguaçu, la Tríplice Frontera, Sí. también pública y gratuita para estudiar carrera. Eso todo Bolsonaro pisoteó, Claro, aplastó, claro. pero volvió, ahora volvió. Entonces tengo alguna razón para Para tener esperanzarme. esperanzas, claro. Bueno, Como nosotros, decía Paulo no, Freire, el verbo es. es que lo que estaba pensando cuando vos describías el tener un Lula, nosotros no lo tenemos, pero ni siquiera en figuritas, no lo tenemos a ese Lula. Tenemos el panorama político muy cerradito entre el bipartidismo, que ya probó varios años y no tuvo éxito, y ahora la aparición de una cosa de derecha, digo una cosa porque no es otra cosa que una cosa, digo esta cosa de derecha hace que en realidad tengamos pocas esperanzas. No tenemos un Lula como tenés vos, así que no te agrandés. Sí, pero Lula está, digamos, vestió la camiseta de Boca Juniors, de todos los equipos de Argentina. Sí. Está un cabo electoral de Argentina hoy, Lula, Sí. el Plan Mundial. Está claramente convencido, conscientemente, de que para Brasil escapar al diluvio que viene, Argentina también tiene que salvarse. Lula está convencido. Mamma No mía. es un problema de que Lula repentinamente, por capricho, quiso ayudar a Argentina. No. Ayudar a Argentina es una manera de que Brasil pueda respirar. Okay. Que la economía está asfixiando a todos Okay. nosotros. Y viene del norte esa asfixia. Y por ahí hay que tener algún tipo de entendimiento. Y tal vez, creo que el pueblo argentino va a impedir lo peor, ¿no? Porque Ajá, ahí. okay, Pero lo bueno. peor, escapar del peor ya es mucho. Sí, me gusta esa mirada desde allá, desde Brasil. Bueno, te mando abrazo grande, te vuelvo a llamar en cualquier momento y charlamos otro cacho. Oh, mucho gusto, mucho gusto. Estoy acá tomando un chimarrón. Ese lo Bueno, trajo, se llama Martín Hierro, la Martín yerba. Hierro. Sí. Mire que hay muchos puentes culturales Sí, por sí, el sí, té, sí, sí, también por sí. el chimarrón, el mate. Sí. Estamos con dos corazones, Argentina y Brasil, batiendo juntos. Te mando abrazo grandote. Gracias, Beto. Muchas gracias, muy obrigado. Bueno, lo escuchaste a Beto Almeida. ¿Y dónde lo escuchaste a Beto Almeida? ¿Dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto.